imagine being a hero. Imagine fighting the bad guys, saving the world, all that good stuff. Now imagine fighting an enemy you can't see or touch. Extra life. Play games. Heal kids. Saludos, gente, y bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 91. Aquí les saluda Alex Nation, directamente desde Peñuela. Gente, y hoy, de verdad, vamos a decirlo así, lamentablemente tengo que decir que hoy estoy solito. Hoy mi colega Mash188 se excusó, no iba a poder estar conmigo grabando este episodio. Pero por lo menos estaba triste hasta ahorita, pero dije, contra, espérate, yo necesito hacer un llamado a un grupo selecto de personas que yo aprecio un montón, que yo sé que no van a decirme que no. Y más cuando el tema que tenemos hoy les toca bien de cerca a estos colegas míos. Y pues nada, vamos rápidamente a presentar quiénes son los que están aquí llenando las sillas del estudio de Nivel Escondido. Primero que nada, les presento, y está aquí directamente desde, bueno, yo no me acuerdo dónde es que vive este hombre, pero vive lejos. Tenemos aquí con nosotros al capitán de Team Extra de Puerto Rico. Aquí está Roberto López. ¿Qué pasa, Robert? Ah, verdad, que tú eres vecino de Mash. El placa-placa team. Bueno, y que Roberto, tranquilo, el trabajo, todo chévere. Sí, todo tranquilo. Ah, pues qué bueno. Ah, perfecto. Bueno, y también tenemos hoy aquí una invasión, tenemos un takeover. Nos están invadiendo directamente desde Sonido Fanboy y Galaxia Retro. Tenemos a su más grande representante y gente... literalmente más grande representante. Aquí está con nosotros Vivium. ¿Qué pasa, Ariel? Tú eres el hermano perdido de Mash. Yeah, ese es bueno. Bueno, gente, y ustedes se preguntan, bueno, ¿y qué hace este conglomerado de superestrellas aquí con nosotros? Pues nada, gente, es que ustedes saben que aquí en Nivel Escondido, durante ya los añitos que llevamos publicando el podcast, pues cuando se acerca esta fecha, hay un episodio especial que se lo dedicamos estrictamente a lo que es el evento Extra Life. Y entonces pues decidimos incluir en nuestra agenda, pues obviamente, al capitán del equipo, como ya les presenté. Pero entonces usted dirá, pero entonces, ¿qué hace Vidium ahí? Pues bueno, Vidium más adelante pues va a estar compartiendo con nosotros, porque él va a estar haciendo su primer maratón de Extra Life durante este año. ¡Woo! Así que vamos a estar compartiendo con él, ¿verdad? De cómo se siente, si está preparado o no. Pero nada, como siempre hacemos, aprovechamos este podcast pues para compartir información, datos e inclusive información de último momento, que eso también nuestro compañero Robert más adelante va a estar compartiendo con todos ustedes. Así que nada, vamos rapidito, ¿verdad? Para ir ya matando esta agenda. Nada, gente, básicamente, Extra Life. Ustedes saben que Extra Life es básicamente un maratón de 24 horas de videojuegos con el propósito de recaudar fondos para la Fundación de Niños San Jorge. Estos fondos, ¿verdad?, se recaudan por medio de auspicios o donaciones a las personas que se comprometan a permanecer las 24 horas jugando. Y cuando digo jugando es que, ¿verdad?, o sea, que usted esté el tiempo, ¿verdad?, el compromiso que usted haga consigo mismo. Si usted acepta este reto de estar las 24 horas, pues esta es la manera, ¿verdad?, de que usted va a poder recaudar ese dinero. Extra Life, ¿verdad?, para darle un poco de historia de este evento, comenzó para allá para el 2008. Esto fue como una manera, ¿verdad?, de honrar a una niña llamada Victoria Tori Emmon. Lamentablemente, ¿verdad?, Tori tuvo una larga batalla contra leucemia linfoblástica. Esto, ¿verdad?, la lucha que ella tenía inspiró a una comunidad de gamers que se conocía para aquel entonces como Sarcastic Gamer. Ellos decían que, ¿verdad?, que era una lucha bien difícil la que están llevando, y básicamente esto fue lo que los motivó a ellos a hacer este tipo de evento de Extra Life. Miembros de esta comunidad enviaron videojuegos y compraron regalos para tratar de mantener a Tori en buen espíritu, a pesar de numerosas hospitalizaciones y 3 recaídas ante la enfermedad terminal. Como pueden ver, esta niña siguió luchando a pesar de su, ¿verdad?, de sus bajas. Ella siguió para adelante luchando porque tenía un deseo incansable de seguir viviendo. Lamentablemente, ¿verdad?, Tori partió en enero del 2008. Más tarde en ese año, Doc, ¿verdad?, que es la figura central aquí detrás de Extra Life, habló con sus compañeros de Sarcastic Gamer para ver si estarán interesados en hacer el evento llamado Extra Life, un maratón de 24 horas de videojuegos para recaudar fondos para el hospital que había tratado y luchado junto a Tori. En el 2008 y en el 2009, en estos años combinados, Extra Life recaudó alrededor de $300,000, de los cuales el 100% de este dinero fue directamente a ayudar a niños, tales, ¿verdad?, que están sufriendo condiciones como la de Tori. Mientras miles de gamers, cientos de páginas de internet y sobre 12,000 donadores estaban más que contentos en apoyar Extra Life, otros expresaron su deseo de recaudar fondos para ayudar a niños más cerca, ¿verdad?, de ellos. En el 2009, Doc dejó atrás su carrera radial y se fue a trabajar a tiempo completo con la Children's Miracle Network. Él cayó en la posición de Radio Fund Director, ¿verdad?, dando paso a que Extra Life llegue a más lugares como Puerto Rico. Desde el comienzo de Extra Life en el 2008, esta actividad ha logrado recaudar cerca de $8,000,000. Y, ¿verdad?, tengo aquí un pequeño breakdown de cómo ha sido los recaudos durante los años. En el 2008 se recaudaron $125,000, en el 2009 $170,000, en el 2010 $457,945, tremendo subón ahí. En el 2011 lograron rebasar la cifra del millón y recaudaron $1,137,990. En el 2012 se rompe el récord y sobrepasamos la cifra de los 2 millones, recaudando $2,300,000. Ya en el 2013 sobrepasamos la cifra de los 2 millones y llegamos a $3,809,607. ¡Woo! La meta de este año creo que es pasar 4 millones, ¿verdad, Robert? Sí, y ya llevamos un millón, cerca de 1,100,000. Creo que ya ahora mismo ya están ya. Ok. Yo no tengo una estadística como tal de cómo en la cuestión de los meses va en aumento, ¿verdad? No puedo decir si es que está un poco lento la cosa o es que ahora es que estas próximas 2 semanas. Dime tú por experiencia propia, ¿lo ves un poquito lento? Sí, se ve lento, pero es porque obviamente normalmente los Extra Life coge push en octubre. En octubre, exacto. Nosotros obviamente llevamos trabajando todo el año. Y pues estamos buscando donaciones en lo que va de año, pero sí se ve la diferencia de ahora y de estas próximas, vamos a poner las últimas 2 semanas en lo que se acerca la fecha. Ahí es que vamos a ver el boom. Y ya tú verás que antes del 25 ya esos 4 millones van a estar. Esto, de eso estoy seguro. Yo espero. No, y también hay que recordar que hay muchas compañías y hay muchos estudios de que desarrollan juegos que hacen donaciones last minute. Y son donaciones, tú sabes, grandes, donaciones monetarias grandes. O sea, que vamos a ver, yo espero, ¿verdad?, que podamos. Pues, si el destino no está de pasar llegar a los 4 millones, pero que por lo menos pasemos la cifra del año pasado. Tú sabes, y es ganancia. Yo creo que vamos a pasar, ¿no? Yo espero que sí, yo tengo fe de que sí. O sea, que la comunidad va a apoyar. Y nada, gente, esto es básicamente, ¿verdad?, todo, ¿verdad?, el breakdown de cómo, de todo el dinero, ¿verdad?, que se ha recogido para ayudar, ¿verdad?, a estos hospitales. Pero usted dirá, pero ven acá, o sea, estoy escuchando que se recaudó dinero, un hospital. O sea, ¿cómo es que llega? O sea, ¿cómo es que se trabaja este dinero que llega a Puerto Rico? Así que Robert tiene un poquito más de información sobre eso. Sí, bueno, pues les voy a dar un poquito de Children's Miracle Network, que es la asociación de hospitales a las que pues todo ese dinero llega. Es una asociación de hospitales que pues, obviamente están en Estados Unidos, en Canadá y en Puerto Rico. Esta asociación ha crecido dramáticamente desde la fundación, que fue en 1983. Ellos eran uno, o sea, lo que hicieron fue un fondo, una recaudación de fondos televisada, como si fuera un telemaratón. Y desde ese telemaratón han crecido hasta la organización que es ahora, que es una de las más grandes Unidos. El Children Medical Network fue fundada con dos metas simples: ayudar a la mayoría de los niños posibles recaudando fondos para hospitales, que pues, obviamente son especializados en pediatría, mantener los fondos en la comunidad en lo que fueron recaudados para ayudar a los niños locales. Y pues el símbolo más reconocido de Children Medical Network, que lo hemos visto por ahí en Walmart, en Chicos Fast, en IHOP, pues es el globito, el famoso globito rojo y amarillo. Ustedes cobran, le cobran $1 por el globito para entonces pegarlo en las paredes, todo aquí en Puerto Rico. Así que pues ese es es parte de nosotros. O sea, cuando ve ese globito por ahí, y pues usted sabe que está ayudando a los niños y está ayudando a nosotros también, porque somos parte de Children Medical Network. Perdona que te interrumpa, yo por lo menos en Walmart vi que estuvieron vendiendo unos brazaletes amarillos. Sí, ellos hacen varias cosas, pero normalmente ellos hacen ellos tienen un día que se llama el Miracle Balloon Day, y ellos venden el balón ese día. Okay. O sea, ellos hacen varias actividades. Y está chévere porque el balón, cuando tú lo compras, obviamente le ponen tu nombre, lo ponen en paredes. Pero no sé si han ido en Plaza Las Américas, hay una tienda que es Chicos Fácil, que es parte es un partner de Children Medical Network, y ellos tienen como si fuera un maniquí, y el maniquí está lleno de los globitos. Es como si el traje es un globito. Ah, qué bien. Entonces, son todos los globitos juntos, está bien bonito, ¿verdad? Está bien chulo. Pues entonces, de esa asociación, Puerto Rico tiene, obviamente, que es para la que nosotros trabajamos, que es la Fundación de Niños San Jorge. En la fundación, pues, fue fundada en 1995. Sirve obviamente a la comunidad de escasos recursos económicos con las condiciones médicas de sus hijos. Actualmente tiene 900 pacientes activos, principalmente de cáncer, hematología y malformaciones físicas. La fundación ofrece asistencia a pacientes que padecen de malformaciones físicas, y actualmente ellos son de los principales en Puerto Rico. Lo que es la malformaciones físicas, que no sé si saben lo que es eso, que es el ejemplo que puedo usar es Joaquin Phoenix, que tiene el labio, pues a eso se refiere. Eso tiene un nombre, el labio. Sí. Ay, Dios mío. Sí, no me acuerdo. Es que tengo el término, pero no me atrevo a mencionarlo porque es capaz que me destruyan. Sí, pero es eso, ya saben. En inglés dicen busted lip, pero en español no sé cómo se le dice. La fundación tiene el programa de apoyo al paciente. Ellos pagan los costos médicos de los niños. Los niños pueden desde cero a 21 años. Y pues esto es a las familias, se les pagan los costos a las familias, pues obviamente que no tienen los recursos económicos para poder proveerle ese servicio, o sea, para pagarlo. Como dijo Juan Soto desde la fundación en la última entrevista que tuvimos en Rodolgacú, 0 a 21 años. ¿Por qué cero? Pues porque hay muchos pacientes de cáncer, aunque usted no lo crea, que son niños, que son menos de un año. Wow. Estos costos cubren medicina, los médicos, las cirugías, las hospitalizaciones, los laboratorios, estudios, terapias, anestesia y el equipo médico. Así que pues nada, todo esto con lo que nosotros trabajamos con nuestra edad, que somos, pues, estamos buscando esos fondos, es para ayudar a los niños a esto. O sea, a que las familias puedan cubrir los gastos niños en esto. En el 2006 se creó un programa escolar. Este programa escolar tiene el fin de ofrecer una educación accesible a los niños y a los jóvenes que se encuentran hospitalizados durante estadías prolongadas. Este programa les provee las herramientas para que puedan aprobar sus cursos al final del año escolar y al tiempo que reciben sus tratamientos médicos. ¿Qué significa? Esto significa que cuando el niño tiene cáncer, aunque esté aislado, no pierde la educación y va a la par como va a la escuela. O sea, que cuando él termina la educación, cuando vuelve a la escuela nuevamente, está a la par con todos sus amigos y todo. O sea, está constantemente, o sea, y no sale, o sea, atrás, sale perdido, o sea, sale al mismo nivel. Pues eso es básicamente lo que es la Fundación San Jorge y lo que es Children Medical Network. esta gente, mire, yo por lo menos tuve la oportunidad, yo no había tenido la oportunidad de compartir directamente con miembros de la fundación, por lo menos fui dichoso, ¿verdad?, que pudimos trabajar juntos allá en el Puerto Rico Comic Con, que de hecho fue una de las mejores experiencias que he hecho en mi vida, ¿verdad? Estar allí, compartir con parte de los niños de la fundación que los llevaron el domingo, con Juan, que el tipo es tremendo, tremenda persona, de verdad que sí. O sea, uno nota la dedicación que está detrás de todo esto. O sea, como esta gente se desviven, ¿verdad?, por conseguir ya sean donativos, auspicio y de ayudar a los niños. O sea, que básicamente el norte de esta fundación. O sea, aquí no hay más nada que buscar. O sea, aquí no hay ningún tipo de lucro, aquí no hay ningún tipo de bienestar económico para las personas que trabajan allí. O sea, esto es, el fin es ayudar a los niños, punto, y se acabó. O sea, darle el servicio como sea. Sí, y entonces, todos los años que tú lo conociste al de este año, que tiene un niño símbolo, que ellos le llaman el champion. Uh-huh. Que ellos tienen un niño que sobrevive de cáncer y lo escogen, y este año fue Kelvin, que no sé si te acuerdas de él, que es el que tiene la prótesis. Sí, lo vi, bendito, sí. Él es una chulería. Sí. Una chulería. Sí, claro. Y pues ellos escogen esa persona, y entonces ese niño, ¿va? Ellos tienen una actividad de Champions en Estados Unidos, en Disney en específico, Orlando. Y ellos llevan a todos esos champions de todos los hospitales y fundaciones del Children's Miracle Network y les hacen una actividad para reconocerlos a todos. Brutal. Y está bien chévere, de verdad que está bien chévere. Yo me gustaría ir, obviamente, pero pues, ¿sabes? Con todos los gastos que uno tiene, ¿no? Uh-huh. Se hace un poquito difícil, pero ¿quién no le gustaría? Por lo menos ver la actividad, tú sabes. Y claro, claro. Ver esas sonrisas que son priceless. No, claro, y igual como en el Comic Con. En el Comic Con, por lo menos yo tuve la misma experiencia que tú, porque yo no conocía muchas de las familias que estuvieron allí. Uh-huh. Y el aprecio que se ve de las mismas personas, que aunque tú los conoces por primera vez, a los padres, a las madres, cuando tú los conoces, tú sientes, o sea, esa vibra buena de que ellos están bien agradecidos de lo que tú haces, sean 20 pesos, sean 10 pesos, 5 pesos, no importa. O sea, ellos están bien agradecidos con lo que tú haces y con lo que hacemos, porque para eso es Extra Life. Exacto, ¿no? De verdad que ese es nuestra meta, gente, esa es nuestra razón de existir, ¿verdad? Detrás de este grupo. Gente humilde ayudando a gente humilde, punto. O sea, ese es nuestro modo de operarnos aquí. Pues nada, gente, y usted se pregunta, bueno, suena todo chévere, me gustaría ayudar, ¿y cómo yo ayudo, gente? Pues mire, nada fácil, esto es a través de donativos, ¿verdad? Y obviamente aquí hablando de lo que se refiere del evento Extra Life y del maratón. ¿Cómo usted puede hacer su donativo, gente? Mire, todos los donativos son a través online, o sea, por internet. Estas donaciones son 100% seguras. Aquí no hay... Usted puede donar la cantidad que usted quiera y siéntase con la seguridad de que aquí no le van a robar su información personal ni nada. Si usted gusta, ¿verdad?, y usted quiere hacer su donativo, mire, tiene la opción esta inclusive de hacerlo anónimo. Si usted quiere ser un héroe anónimo que simplemente usted quiere ayudar sin recibir ningún reconocimiento a cambio, primero el sistema le provee a usted la opción de donar anónimamente. Usted puede utilizar su método preferido. Usted puede donar a través de tarjeta de débito, crédito e inclusive el sistema de PayPal, que es un sistema bastante, ¿verdad?, 100% seguro y garantizado. Además de esto, una vez usted entra, ¿verdad?, a la página de extralife.org y usted escoge a la persona que usted quiere donarle, ¿verdad?, que usted quiere auspiciar, que usted quiere brindarle su apoyo monetario a estos héroes y estas heroínas, la página le brinda a usted la opción de diferentes cantidades que usted puede donar. Ahora bien, sin ninguna de las cantidades que el sistema le brinda por default, usted es la grapa, usted puede donar la cantidad que usted desea. O sea, va a encontrar un encasillado que le dice, pues entre su propia cantidad. Una vez usted escoge hacer el método de pago, pues aquí viene la parte, ¿verdad?, que ya había adelantado, que si usted desea hacer la donación anónima, pues puede hacerlo. Si no, pues puede poner su nombre como usted guste. Una vez usted completa este auspicio, este donativo, ¿verdad?, para los que se benefician de esto, el sistema inclusive hasta le provee a usted un recibo para su IRS Tax Form, ¿verdad?, que usted sabe que eso se puede deducir de esas planillas. Si usted, ¿verdad?, se beneficia de esa forma, pues la puede imprimir. O sea, ¿Qué quiere decir con esto, gente? Que esto es un sistema serio, esto es un sistema seguro. O sea, aquí esto no es para estafar a nadie, esto no es para robarle su dinero. Esta información que usted entra y no se queda en sistema. O sea, esto usted puede, o sea, usted lo dona one time y ya. Ahora bien, hay otra opción que no la mencioné, pero me acordé ahora. Usted inclusive, si usted quiere ser un auspiciador mensual, el sistema le provee la opción de usted decir, ok, yo quiero donar todos los meses esta cantidad. La que usted quiera, ya sean 10, 15, 20, la que usted quiera. Y mensualmente el sistema pues le va a hacer un débito a su cuenta por esa cantidad. Es la única manera que la información se queda ahí. Pero si usted no escoge esa, no se preocupe que esa información no se va a quedar en el sistema. Así que usted puede estar con la tranquilidad mental de que no va a suceder nada malo con su transacción. Como les dije, esto es 100% seguro. Nosotros por experiencia hemos recibido donativos, hemos dado donativos y hasta el sol de hoy, gracias a Dios, ¿verdad? Nada que lamentar. ¿Es correcto o me equivoco, Roberto? Sí, están en todo lo correcto. Y para aclarar alguna duda, las donaciones que se hagan a Extra Life, Children Miracle Network la envía a la fundación trimestral. Muy bien. Todo el dinero llega trimestral. O sea que ahora mismo nosotros tenemos 6.025, creo que es que tenemos ahora mismo en Extra Life Puerto Rico. Esos 6.025, estoy casi seguro que un 80%, un 85% ya fue usado por la fundación y ya estamos ayudando a los niños. Exacto. Porque eso ya, ese dinero ya llegó. O sea, el dinero recogido, el 100% de estas donaciones se quedan aquí en Puerto Rico, gente. Exacto. O sea, usted. Para los niños de Puerto Rico. Es correcto. En, o sea, Puerto Rico. Exacto. En Puerto Rico. Eso es bien importante porque, como Juan Soto ha mencionado, que es de la fundación, que hay niños que viven en Puerto Rico, pero son dominicanos, pueden ser cubanos, pueden, y se les da el servicio. O sea, no es que necesariamente tiene que ser niños puertorriqueños. Son niños que viven en Puerto Rico. Correcto. O sea, no hay ningún tipo de discriminación en cuanto a esto, gente. Exactamente. Oye, Robert, y te pregunto, ¿verdad? Si tú quisieras decir a otras personas de cómo se pueden unir a este maratón, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, primeramente hay que inscribirse en la página de Extra Life oficial, que es extra-life.org. Ahí nos puede buscar en el. Tiene un buscador en la mano derecha arriba que puede, como si fuera un Google, que es lo más fácil de describir. Un search. Exacto, tiene un search y escribe Extra Life Puerto Rico y les va a aparecer la página. En la página hay un botoncito que dice Join This Team, que es como que únete a este grupo. Y ahí se puede inscribir, llena su información, le va a pedir obviamente qué tipo de participación usted quiera hacer. Está la clásica, que es la que es gratis, no tiene que pagar nada. Y está la premium, que es la de que es la que tiene que pagar $15, que es la que somos nosotros. Nosotros pagamos esos $15, yo llevo 3 años pagando los $15. Ale, creo que es tu primera vez, ¿verdad? Sí, mano, bueno, hablamos de eso ahorita. Pues entonces cuando usted hace ese cogertito, pues se pone la meta que usted quiere hacer. Lo que ellos te recomiendan son $200, pero no tienes que hacer eso, o sea, editable. O sea, que puedes poner una cantidad, puedes poner $50, $100, lo que tú quieras, lo que tú crees que tú puedas recaudar. No es ninguna penalidad porque no puedas cumplir esa meta. Pones $1,000 y llegas a 500, no tienes ninguna penalidad, ¿sabes? No te tienes que preocupar por eso. En los roles, pues obviamente ya explicamos que tienes que darle Join This Team y entonces tienes que escoger el equipo de Extra Life Puerto Rico. Es bien importante que cuando vayan a escoger a qué hospital de fundación quiere que el dinero le llegue, tienen que buscar en la que diga PR, que es la de Puerto Rico, y dice San Jorge Children's Foundation. Es bien importante porque ya hemos tenido varios de los participantes que han escogido erróneamente la fundación. Entonces, pues, eso conlleva un proceso de enviar email allá. Y entonces, la misma persona es la que tiene que hacer el acercamiento Extra Life en Estados Unidos para que le hagan el cambio. Es un proceso. Sí, o sea, que a la vez que escogen y tú de esto queda loco. Exacto. Tienes que tener mucho cuidado con eso. No sé si lo han cambiado, pero el año pasado era así. Ahora ellos cambiaron por lo menos. Ellos hicieron el cambio de lo del team. porque anteriormente, en los 4 años anteriores, si tú escogías irte solo, no podías unirte a ningún equipo, ni podías salirte ni nada. Ahora sí lo puedes editar. Que eso por lo menos lo arreglaron y está chévere. Pero no sé si exactamente lo de las fundaciones eso aplica. Eso tengo que trabajarlo. Anyway, que tengan cuidado. Exacto. Entonces, después de eso, llena su información completa, que eso es requerido. Va a ver que obviamente tiene el asterisco, el famoso asterisco rojo, de los campos que necesita. Y entonces, completa su registración y ya va a estar participando. Para explicar un poco de lo que es lo que vale esos $15. Esos $15 que usted paga para ser primo es simplemente por gastos de shipping. No es más nada. Es shipping de los incentivos que ellos te ofrecen por tu ser primo. ¿Qué son estos incentivos? Si tú llegas a los $200 de recaudo, ellos te dan una camisa exclusiva que cambia anualmente. No sale a la venta. Aunque ellos ahora mismo, Estralet tiene una tiendita y tiene 5 camisas, tiene una taza, tiene varias cositas. Esta camisa es exclusiva para los Estralifers que están buscando donaciones. Y nada, es súper exclusiva porque no hay nadie. Me ofrecieron la primera camisa del 2010 en el Comic Con. A mí me ofrecieron comprarla. Oh, sí. Yo no la vendí. Me ofrecieron, creo que $30. Fue lo más que me ofrecieron. Y le dije que no. Entonces, eso es collection. Si llegas a los 500, a los $500, te envían una medalla de plata. Y si llegas a los $2,000, te envían una medalla de oro. Las medallas son pesadas. no crean que es una medalla de oro. Pero sí, es pesada y está bien chévere, está bien bonita, tiene las alitas, el control. Está bien chévere. Sí, ¿tú las tenías allí en el booth de Comic Con? Exacto, estaban allí fíjate que es raro que no me ofrecieron ahí un par de pesos por ella. Es que la camisa se ve mejor. sí, la camisa está brutal. Pero nada, pues eso es más o menos los incentivos. Hay otros incentivos que pues, obviamente no los mencioné, pero hay muchas compañías que están apoyando a Stralife y pues han dado unos descuentos. Siempre a última hora hay unos incentivos especiales, como pasó el año pasado, que PlayStation donó un montón de juegos y regaló unos códigos para bajar juegos que pues, obviamente nosotros los regalamos en la red en el sorteo. Ah, sí. O sea que van a ver, yo estoy seguro que van a haber un par de cosas. Yo espero. Por cierto, está al lado de el sorteo ese de la guitarra, de la Gibson. Ah, también. Ese sorteito va a estar bien bueno. Sí. Eso es entre todos los Extra Lifers, wow. Eso es de los Extra Lifers, sí. Ya, son muchos. Así que, sí, no, esa guitarra vale cara. Oye, ¿cómo esa gente? Ahora, ya, porque son mucha gente que se ha registrado, o sea, esa base de datos te explota. Sí, no, el año pasado fueron más de 25,000, creo. Wow, esa guitarra es mía, dile mi nombre. Sí, no, definitivamente. Si no, por cualquiera de nosotros. Yo no sé tocarla, pero yo aprendo. Sí, no, yo tampoco. Yo toco ropa. Ah, exacto. Pero básicamente esos son los incentivos, así que... Ya. Yeah. Nada, ¿qué nos recomiendas por ahí? Pues mira, mano, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Suena súper interesante, suena brutal. Y nada, recordamos que esto es básicamente un maratón de 24 horas, o sea, vamos a bajar a nivel planeta Tierra, mi gente. El término 24 horas básicamente pasa a ser, vamos a decirlo así, como una formalidad, y les explico por qué. O sea, vamos a ser realistas, o sea, es bien fuerte que usted haga 24 horas corridas de video games, o sea, es imposible, o sea, digo, hay quien lo puede hacer, no digo que no, pero humanamente usted, o sea, es un esfuerzo bien agotador y bien agobiante. O sea, cuando nosotros decimos 24 horas, porque es la formalidad y es la esencia del evento. Pero gente, somos humanos, o sea, tenemos que, mira, hay que ir al baño, hay que comer, hay que estirarse, o sea, estas son cosas que entran en factor cuando usted va a hacer este maratón. Por eso, tengo aquí una pequeña lista ¿verdad? Esto es para beneficio de estos nuevos extra lifers, ¿verdad? Como nuestro compañero aquí, Vidium, y otros más que nos están escuchando que van a hacer este maratón por primera vez. Esto es básicamente una guía que preparé por experiencia que ayuda bastante a que usted pueda sobrevivir este maratón, ¿verdad? De 24 horas de video games. Lo primero que usted le puede ayudar mucha gente, miren, preparar una buena agenda de juego. O sea, esto es bien importante, lo que nosotros llamamos la famosa lista. Usted puede acomodar qué juegos usted va a estar jugando por hora, cuántas horas le va a dedicar a este juego. Esto es básicamente una buena forma de usted planificar estratégicamente cómo usted va a atacar los juegos que usted va a estar jugando, ¿verdad? Para la redundancia, ese día. Nosotros siempre, desde que comenzamos a hacer Strike, siempre hemos trabajado la agenda. Y a mí eso me lo pegó Juan. Juan fue el que me pegó a mí lo de hacer como que itinerario de juegos por horas, con tablitas, por colores. O sea, una cosa bien chévere. Usted lo hace como usted quiere. Una herramienta buena, mire, usted lo pasa una tablita en Excel con los nombres o las consolas que usted va a estar utilizando y las acomoda en bloquecitos por hora y las horas que usted le va a dedicar. Esto siempre ayuda mucho. También, gente, miren, descansar bien la noche antes. Esto es bien importante. Trate de no amanecerse el viernes para el sábado, gente, porque va a estar muchas horas despierto. O sea, trate de descansar lo más que pueda. Usted se acuesta tempranito el viernes, como a eso de las 8 de la mañana. Usted trata de descansar bastante. 9, dije 8 de la mañana. 8 de la noche, perdón. Trata de descansar, ¿verdad? Relax, sea un bañito, se acuesta. Gente, porque el otro día es largo. También, miren, un buen desayuno. Cuando usted está medio maratón, ¿verdad? Que empieza eso de las 8 de la mañana y arranque. Un buen desayuno. Yo casi siempre desayuno como a eso de las 9 de la mañana. Me cojo mi media hora para desayunar. Desayuno bien, reposo y continúo. Aquí es que entra lo que estoy diciéndole. O sea, están viendo que, o sea, ya ahí media hora la tomé para un pequeño brequecito. Pero es necesario, gente, para poder continuar. Usted tiene que alimentarse. Si no, ¿cómo va a seguir? También una buena recomendación. Una buena silla cómoda. O sea, si usted puede conseguir una buena silla, una buena butaca de sofá o una silla de estas que se inflan o de las que se le echa como que foam, que las he visto en Walmart, que se me escapa el nombre de ese concepto de silla, no me sale bien. Eso es un beanbag. Gracias, Piri. Un beanbag, eso es cómodo porque usted está sentadito, descansadito, no está forzando la espalda, no está forzando los hombros, tiene los pies descansados. Pues me repito, son muchas horas, tiene que tratar de buscar su comodidad. Otra buena recomendación, gente, una buena hidratación. O sea, te tiene que tomar, consumir líquido. Está haciendo calor en esta fecha. Raro es, pero está haciendo mucha calor. Y si su cuarto pues no tiene muy buena ventilación, o sus abanicos no son los mejores, mire, trate de mantenerse hidratado. Gatorade, agua, usted puede inclusive jugo o hasta pues el que prefiera. A mí no me gusta mucho, pero el que prefiera puede optar por bebidas energizantes o hasta refresco, ¿verdad? El que quiera. Para mí, mi droga en Extra Life es Mountain Dew for the win. Ese es el elixir de todos los gamers, de gran mayoría, Mountain Dew. Ayuda bastante. Así que, no sé, oye, haciendo un paréntesis, Robert, ¿tú qué es lo más que tú tomas en Extra Life? Agua. La verdad es que yo no soy mucho de refresco, estoy tratando de dejar también la no, gana. La soda hace daño, pero pues es azúcar y te despierta. Sí. Es el único malo. Yo estoy bebiendo agua, y sí, picadera, comida. Uh-huh. Yeah. Pero sí es agua. Que... Miren, una recomendación, traten, o sea, si usted va a tener su Extra Life Party en su casa, pues la cervecita no puede faltar. Yo no recomiendo que el que está haciendo el maratón tome mucho en cuestión de cerveza. Porque llega un punto que si usted se toma sus dos o tres cervezas, el cuerpo se le puede ir en shutdown y inconscientemente se puede quedar dormido con el control en la mano. Y cuando viene el brote barro a los ojos, ya el otro día es domingo al mediodía. O sea, perdió ahí las horas del Extra Life. Cada cual con su conciencia. Exacto. Bueno, también, gente, miren, tomarse descanso. Unos 15 minutitos, usted se levanta, pone el juego en pausa o sale del juego, camina por la casa, por su apartamento, por el patio, sale, se estira, o sea, hace un poquito de estiramiento, cambia el setting, habla con alguien o pues entra a la red social y pone su update de lo que ha hecho. Un descansito, alejarse del televisor un poco, ¿verdad? Para descansar también la vista, que es bien importante y más en esas horas de la madrugada. También, miren, ahora el almuerzo. Yo por lo menos lo que hago es que me voy con un almuerzo sencillo, nada muy pesado. Ya sea un sandwichito, un bocadillo, nada muy heavy, porque yo no sé si a usted le pasa que si usted almuerza heavy, ya como a eso de las 2, de las 3, usted tiene un sueño brutal. Y es que obviamente está haciendo la digestión, el cuerpo está como que en reposo. Yo les recomiendo es un almuerzo sencillito, una buena ensalada, una buena pasta. La pasta es una fuente de energía buenísima. Un sandwichito sencillo, nada muy heavy. Tratar de evitar un poco las grasas para no irse en shutdown en esa hora de almuerzo. En el interín, en lo que llega la cena, pues mire, puede tener unas cositas de picar, unos snacks, unas galletitas, unas papitas, cositas así que lo mantengan usted, tú sabes, despierto, matando los monchis. Ya durante la tarde, pues mire, usted coge su break para una buena cena. O sea, usted hace una buena cena, cena chévere. La mejor cena para los Extra Life es la pizza. O sea, ese es el alimento número uno para los Extra Life. Porque la pizza es una cosa que... Ah, ¿cómo? Por lo menos, los últimos tres Extra Life que yo he estado, siempre he terminado comiendo pizza de Costco. Es que es la mejor alternativa. Michael, ¿verdad? Que no está aquí con nosotros, Mangabi. Él también por las tardes es pizza. Él va a Pizza Hut, compra pizza y ese es su almuerzo para toda la tarde, toda la madrugada. Porque la pizza es una cosa que usted se la come ahora, guarda, la puede recalentar y se la come después más tarde. Y cae bien, o sea, es una comida, ¿verdad? Rica y sostiene. Y obviamente, para terminar, esas horas críticas de la madrugada, que esas son las... Vamos a llamarlo así, cuando usted está en el home stretch, ya después de las 2 de la mañana, 3 de la mañana, ahí es que la cosa se pone nasty, nasty, nasty. Y Robert sabe que lo que estoy diciendo es la verdad. Que la casa se pone oscura si, por ejemplo, pues usted tiene un party pero todo el mundo se va. Bueno, vos mañana y te dejan solo, tu compañera o tu roommate, lo que sea. Te dice, pues mira, yo me voy a acostar y usted se queda solo en ese cuarto. Ay, ay, ay. Y toda la casa oscura, ahí es que la cosa se pone mala. Pues miren, una buena alternativa que a mí me ha funcionado es que en esas horas de madrugada usted puede coordinar la jugada multiplayer. Juegos como, pues, los Call of Duty que tienen multiplayer. Tan reciente como Destiny, Diablo 3, que tienen un buen multiplayer, mire, coordine con sus panas para esa hora, pídale, verdad, que hagan el esfuerzo. Y Robert, me ha funcionado porque las horas se van a las millas jugando multiplayer de madrugada. O sea, vuelan. Borderlands. Sí, no, yo creo que este año vuelvo otra vez para Borderlands. Borderlands 2, el que se quiera unir, que se una. Pero lo notifico. Ayudan porque cuando usted viene a ver, usted hace una, dos o tres misiones y cuando usted viene a ver ya ha vencido como 3 horas fácil. Y usted ni cuenta se da. El año pasado, con Juan, que estuvimos ahí al palo de madrugada con los multiplayer, ayudó mucho que jugamos, fue NBA 2K14, si no me equivoco. Perdón, 13. Lo jugamos de madrugada y ayudó mucho. Ayudó, pero te digo de qué manera, hello. Una partida de NBA a tiempo completo son 48 minutos. O sea, y jugamos como 2 juegos. O sea, ahí se van 2 horas fácil, casi 2 horas. Después brincamos a jugar, de madrugada jugamos Ghost. Ay, bendito, cuando vinimos a ver ya era las 7:00 de la mañana. O sea, ya, y vencimos esa hora en la madrugada de show. De verdad que... Coordinen, gente, coordinen como usted guste, pero es simplemente una recomendación. No tienen que hacerlo como yo lo estoy diciendo, pero ayuda, ayuda y de qué manera. Así que, bueno, gente, nada, espero que estos consejos y estas recomendaciones, ¿verdad?, le ayuden a la hora de hacer su maratón de Extra Life. Yo sé que podemos decir muchas otras cositas más, pero obviamente no queremos agobiarlos mucho, ¿verdad?, ni ponerlos a pensarle que se nos quiten ahora. Pero nada, utilícelo, ¿verdad?, como usted entienda que le convenga. Pues bueno, Robert, de los que yo mencioné, ¿tienes algún otro aquí que tú crees que pueda aportar? No, de verdad, no. Tú has hecho ya la listita. Yo creo que esa listita está bastante chévere. Yeah. Sí, así que la podemos compartir. Sí, seguro, definitivo. Ah, pues están pendientes por ahí en nuestra página en Facebook. Pues bueno, gente, ya estamos ya llegando al final de este episodio especial de Extra Life aquí en Nivel Escondido. Pero no me quería ir, ¿verdad?, sin antes. Vamos entonces a hablar un ratito aquí con nuestro amigo Vidium, o Ariel Rosado, cariñosamente le llamamos. Él, como ya les dije, él está haciendo su Extra Life por primera vez este año. Él está bien pompeado, está bien motivado, pero yo quiero hablar con él un rato. O sea, Vini, ¿estás aquí, verdad? ¿No te has dormido? No, estoy aquí. Ay, qué bueno. Un chico con compromiso. Bueno, Vini, dime. ¿Qué te motivó a ti a unirte a Extra Life? O sea, ¿por qué te uniste a nosotros? ¿Por qué quieres hacer el maratón? Mira, sería, el año pasado fue cuando yo vine a saber de Extra Life a través de ustedes, a través del podcast. Y en verdad la idea me gustó, porque todo lo que sea para ayudar y todo lo que tenga que ver con mi juego, o sea, que a mí me gusta estar ahí metido. Uh-huh. Obviamente, cuando me enteró de Extra Life por primera vez, encuentro que la dinámica y la meta que se tiene me llamaba mucho la atención. Me da un poco de miedo porque no sabía si yo iba a poder aguantar esas 24 horas corridas. Uh-huh. Aunque yo he sabido estar despierto por X razón, dos o tres días de corrido, que me ha pasado en otras ocasiones. Pero que no es fácil. Hay veces que yo me siento a jugar y ya a las 11 de la noche estoy como que cerrando los ojos y entonces me despierto porque el control contra el piso. Eso pasa después de los 40. Pues la cuestión es que, o sea, me llamó mucho la atención, pero no me atreví a entrar en ese momento. Pero este año yo recibo la invitación tanto de parte tuya como la de Gatoneo, de Juan Carlos. Más aún de Juan Carlos se pasaba tirando la puñita, entra, dale, vente. Entonces, da la casualidad que tanto Pedro, mi Nintendo fanático, y yo, pues estábamos en Skype, íbamos a grabar, creo que íbamos a grabar Sonido Fanboy o Galaxia de Neto, no me acuerdo cuál de los dos, yo creo que era Sonido Fanboy. Y entonces, antes de grabar, pues nos dio por querer entrar a la página. Y en ese momento tomamos la decisión de que vamos a anotarnos, vamos a ser parte del equipo. Y lo hicimos al mismo tiempo. Eso fue toda una ceremonia. Y entonces entramos y nos anotamos al mismo tiempo. Ahora, para mí como tal, el entrar a Extra Life es una experiencia nueva, con la cual estoy siendo parte, compartiendo este evento, ¿cómo te digo? Se me van las palabras, estas ganas de querer ayudar y ser parte de algo grande, pero más aún porque a mí, verdad, la historia de esta niña me toca bien cerca, me toca mucho el corazón porque yo pasé por esa experiencia. Da la casualidad que mi mamá, ella es maestra, y entonces ella da clases en el colegio donde yo estudié toda mi vida, o sea, cuando era chiquito. Entonces, mami, cuando sale del colegio, pues ella pues daba tutoría. Y entonces ella tenía estas dos hermanitas que ella le daba tutoría. Mami era bien amiga de la mamá de estas dos niñas. Que prácticamente hermanas, entonces se pasaban saliendo, nosotros compartíamos mucho con ellos. Y entonces a las hijas de ellas yo las conozco desde chiquitas. Pues da la casualidad que a la hija menor, ya bastante grandecita, le encuentran, ella empieza a quejarse de dolores de cabeza. Y entonces cuando la llevan, pues entonces la encuentran de que tiene unos tumores en el cerebro. Y eso era lo que le estaba causando el dolor. No recuerdo qué edad fue cuando le diagnosticaron. Pero entonces esa condición a ella se la agravó tanto que ella hasta perdió la habilidad de poder caminar. Yo la fui a ver varias veces, porque, o sea, estoy diciendo que son como si fueran familia mía, porque, o sea, se criaron en casa. Pues da la casualidad que el mismo día que muere Michael Jackson, ella muere también. Ah, rayos. Y por eso me acuerdo del día, o sea, porque es exactamente el mismo día que muere Michael Jackson. Pues la cuestión cuestión es que nosotros, pues a mí eso pues, fue un shock bien fuerte, porque yo la había visto una semana antes y ella se veía de lo más nítido y todo eso, y sencillamente pues recayó bien fuerte. Entonces la fuimos a ver, fuimos al funeral, y entonces la veo yo allí en el ataúd, y entonces la mamá bien tranquila y todo eso, pero a mí eso me trabajó mucho, porque yo lo encontraba injusto. Yo encontraba que bien injusto que ella, que siempre fue una persona buena, fue una niña buena, una niña bien amorosa con su familia, bien respetuosa y todo, no pudiera pasar por todas las experiencias que normalmente nosotros pasamos, y las experiencias que nosotros pues take for granted. Uh-huh. Y entonces eso a mí me atacó bien fuerte. Fue tanto que, o sea, estuve como varias semanas bien molesto. Mi mamá era una persona bien religiosa, era un colegio católico, y ella pues da religión, y entonces yo estuve esa semana, yo estuve cuestionando mucho eso, porque lo encontraba injusto, me dolió bien fuerte. Se me aguan los ojos ahora mismo, nada más decirlo, porque, o sea, era tan difícil yo entender por qué una niña que apenas estaba empezando a vivir pues tenía que entonces partir tan rápido. Uh-huh. Yo me acuerdo, la mamá de ella mantiene su página de Facebook todavía activa. La mamá de ella pues utiliza en la página de ella como tal. Por lo menos todo un mes después de ella haber muerto, pues entonces yo me senté y entonces hizo un post bien largo en la página de Facebook de ella, desahogándome, diciendo la forma que yo me sentía con la partida de ella y todo eso. Y entonces, al mero hecho de verte, que entonces yo de alguna manera pues puedo ayudar, aunque no puedo detener la enfermedad o algo así, pero por lo menos puedo ayudar, pues me llena de alegría, me llena de fuerza y todo eso. Y entonces pues ya están bien motivados en cuestión de estar en el equipo, porque no solo somos gamers, sino somos personas que estamos bien dedicadas a ayudar a estos niños, y de igual manera, mientras que lo estamos haciendo, nos estamos divirtiendo y estamos creando una comunidad bien, bien grande, bien amorosa, bien unida. En el Comic Con, yo me encontré por primera vez con todos ustedes. Alex, pues yo lo conocía ya de antes, pero entonces me conozco a Robert allí por primera vez, y eso es como si nos conociéramos de hace tiempo. Y entonces pues me sentí muy bien, porque es una comunidad que está en busca de algo en común, pero al mismo tiempo nos sentimos como en familia. Entonces, uh-huh. O sea, nos sentimos como en familia, y entonces de verdad que el evento me llena, y yo lo hago especialmente en honor a Linjari, que es la nena que mami le daba tutoría, y lo hago en honor a ella. Así que perfecto. Pero 25, voy a estar metiendo mano bien duro a eso. Perfecto. Perfecto. Vídeo de la tu historia me conmueve mucho, mano. No sabía. Me has dejado aquí speechless. Sí, mano. Qué sucio eres. No te creas, mano. Cada vez que yo hablo de ella, pues, se nota. También, o sea, y eso, pues, ya lleva varios añitos, ¿verdad? Pues, o sea, la fecha que murió Michael Jackson, de acá, pues. Sí, sí. Pero, siempre que me acuerdo de ella, porque pasa lo mismo. Y el año pasado, lo primero que me vino a la mente fue ella. Cuando empecé a escuchar lo de Extra Life y todo eso, lo primero que me vino a la mente fue ella. Y era, pues, es una excelente motivación. Sí, humano. Y yo dije, no, este año, ¿verdad? Pues me voy a meter y lo voy a hacerlo de tal forma, o sea, de que me voy a divertir a todo lo que da. O sea, que cada quien, pues, sabe que lo va a hacer a su manera. Juan Carlos hizo el Dead Jack, él estuvo haciendo su party. Pedro, tanto Pedro y yo, que estamos representando a Sonia Fanboy en el equipo, pues Pedro va a tener su party también. Entonces, yo como tal no voy a tener un party donde voy a traer gente, porque ahora mismo, Alex sabe que en el proceso en que yo me encuentro, pues no tengo el espacio para poder hacerlo. Pero yo, por lo menos, /VideoSF y puede estar transmitiendo las 24 horas completas. Yo tengo todo show preparado para esa fecha. Yo pensaba, tuve que hacer unos cuantos cambios, pero porque yo pensaba irme con todos los sistemas que yo tengo, hacer un viaje entre toda mi historia gamer como tal, empezando desde mi primera consola, que fue la Atari 2600, porque sí, yo soy un gamer generación 1, y entonces llegué hasta la más reciente, pero cuando me puse estoy sacando cuenta, yo dije, yo voy a necesitar más de 24 horas para todo esto, y tuve que poder recortar, pero te voy a estar llevando, voy a hacer un schedule que lo voy a presentar a través de la página de tanto de Nivel Escondido como el de Sonido Fanboy, en Facebook, donde voy a poner las horas en que voy a estar jugando qué consola y qué juego voy a estar jugando durante esa hora. Así que para las personas, porque si les interesa un sistema y un juego en este específico, pues mira, pues mañana esa hora y lo vean. Yeah. Robert, ¿qué te motiva a hacer Extra Life? ¿Qué te mantiene viniendo año tras año a hacer Extra Life? Mi caso es bien extraño, porque es diferente a lo de muchos, porque inclusive he tenido personas que me han preguntado por qué yo lo hago, y como yo les digo, mira, porque me dicen, tú tienes niño. No, no tengo niño. O sea, ¿has tenido algún fallecimiento de algún niño que tú conoces en tu familia? No, he tenido ninguno. Pero, ¿por qué lo hago? Pues lo hago porque la realidad es que es una forma de yo hacer lo que me gusta y cuál es mi pasatiempo favorito, y puedo dedicar tiempo a ayudar a estos niños que le hacen falta esos medicamentos y esos servicios médicos, porque esto me ha hecho crecer a mí como persona, porque yo obviamente la gente corre maratones, la gente hace 20.000 cosas de zombie apocalipsis, de esas cosas, de los top modern, y yo no corro, yo no hago nada de eso, yo simplemente me gustan los videojuegos. Qué mejor manera de no hacer lo que me gusta y poder ayudar. Yo empecé de esa manera, pensando de esa manera. Mira, me encantó la idea de tú poder usar los videojuegos de esa manera, de usar simplemente un videojuego para poder buscar fondos entre tus familiares y entre tus amigos. Ahora mismo, después de este quinto año, ya esto ha sobrepasado otro nivel. ¿Por qué? Aún no, gracias a Dios, no he tenido la experiencia de que tenga algún niño en mi familia o algún niño de algún amigo que haya fallecido, pero sí, mi esposa, la mamá, falleció de cáncer. Y estuve por ese proceso también, aprendí sobre ese proceso, ya ella falleció, ya yo estando en Extra Life. O sea que eso fue más una motivación adicional después de yo ya estado, ser parte de Extra Life. Y luego ahora, ya este año, ya cuando tú conoces los niños de la Fundación Los Sobrevivientes, que en este caso pues puedo mencionar a Kelvin y a Gabriela, que son con los más que he estado en actividades, y verlos a ellos tan felices y tan llenos de vida después de ese proceso tan horrible por lo que tienen que pasar, pues me hace ser, obviamente, dar mucho más, me hace dar mucho más, porque yo sé que nosotros podemos, haciendo esta labor de solo simplemente unos videojuegos, podemos hacer, darle vida a los nenes. Y yo lo hemos visto con los niños. Sí, no todos los vamos a salvar, y eso estamos conscientes, y es una cosa que se aprende con el proceso. Pero mientras más hagamos, más niños vamos a poder salvar o ayudar a que sobrepasen esta situación. Así que nada, básicamente pues eso es lo que pienso, lo que siento, uh-huh, y por lo que voy a seguir haciendo. Extra Life ha crecido en Puerto Rico, ha crecido, y Alex lo sabe, que éramos tres gatos y ya realmente que sí. Mira dónde estamos, hemos luchado para esto. Está brutal. Hemos ayudado a mucha gente, la fundación está bien contenta con el trabajo que hemos hecho. Y nada, pues vamos a seguir para adelante. así. Fíjate, pues yo me hago eco de tus palabras. Yo por lo menos, pues también, ¿sabes? No tengo la dicha de ser padre. Y afortunadamente nadie cercano a mí de niño, ¿verdad? Entiéndase niños. Pues han fallecido por ninguna de estas condiciones catastróficas, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Sí, he conocido gente que lamentablemente pues han perdido la batalla contra este monstruo llamado cáncer, que pues, ¿verdad? Han luchado, pero lamentablemente pues ya los cuerpos no dan más y pues han perdido estas batallas. Pero en sí como tal, mi motivación como tal fue como dice Vivian, era hacer algo que me gusta y ayudar. O sea, como dicen por ahí en las redes, el tiempo que pierdo jugando, pues ahora lo invierto ayudando. Tú sabes, un hobby que me gusta, lo estoy convirtiendo en una manera, un poder adicional para poder ayudar a estos niños. O sea, y nosotros pues usamos mucho la analogía, ¿verdad? De tanto de los superhéroes como de los video games, porque eso básicamente es lo que nos motiva, es lo que nos impulsa a seguir luchando. O sea, cada uno de nosotros, cuando llega esta fecha, nosotros nos convertimos en héroes. Y eso usted dirá, pero es que eso es ridículo. No, gente, no, es que así nos sentimos. Y esa es la manera como nosotros nos motivamos mutuamente a seguir haciendo esto. Muchos dirán, ay, pero eso es un quitado. O sea, no es tan fácil como se escucha o como se ve. O sea, usted tiene que estar ahí, tiene que comprometerse a hacer el maratón y dar la batalla. Tú sabes, y ayudar, simplemente ayudar. Que buscar alternativas, que no simplemente jugar. Exacto. Exacto, o sea, ayudar, o sea, nosotros sí estamos jugando, vamos a aceptarlo, estamos jugando, pero como dice Roberto, o sea, aquí la prioridad, que es el mensaje que hemos tratado de llevar durante el día de hoy, estamos grabando hoy martes, y tratar de llevar el mensaje de que sí es bueno que se juegue, pero gente, es bien, bien, bien importante que se recoja el dinero, que usted mueva sus tropas, mueva sus familiares, mueva sus amigos, que le donen, o sea, que lo auspicien a usted, que lo motiven a usted a que haga el maratón. O sea, así pues mira, toma estos 20 pesitos, toma estos 50 pesitos, ¿sabes? Todo ese pote al final, todo eso se queda acá en Puerto Rico y nosotros es lo que queremos. Ahora mismo nosotros tenemos una meta bien ambiciosa en extraer Puerto Rico y es llegar a los $10,000 recogidos aquí en Puerto Rico. Nunca antes la historia de Extraer se había llegado a esta cifra. Cada año venimos en aumento, en aumento, en aumento. Y este año el team se dio la tarea de aumentar esa meta a 10,000. O sea, y yo sé que podemos hacerlo. Muchos dirán, ya, está difícil. Pero gente, se pueden. Por eso es que queremos, mire, todas estas personas que se están uniendo de último momento, sí quieren jugar. Entendemos su pasión por los video games. Entendemos su, ¿verdad? De que esa es su manera que usted entiende que nos puede ayudar. Pero además de jugar, usted tiene que conseguir esos recaudos. O sea, mire, hágase un reto personal. O sea, usted se inscribe, dónese 25 pesos y arranque. O sea, arranque. Hágase una donación mínima de 25 pesos usted mismo, porque usted lo puede hacer. El sistema le provee, usted puede hacer sus propias donaciones. Abra su pote con 25 y rompe de mano a sus amigos. Mira, ya tengo 25, vamos, igualame lo que yo doné. O sea, 25 pesos mínimo, vamos, vese, que se fastidie. Si te dicen, ay, yo no te puedo dar 25, pues dame lo que pueda, dame 10 pesos, son buenos. Mire, usted recoge todo lo que caiga por ahí. Ah, Robert. Sí, seguro, yo he recibido donaciones hasta de 5 pesos. ¿Seguro? Son 5 pesos que no tenía. 5 pesos me ayudaron a desbloquear mi camiseta este año. Así. Exacto, pero acuérdate que tienes que llegar a 200. Que no llegue, pero quiero estar premium. Mira. Bueno, Pi, puedes ponerte premium. No, o sea, yo quiero llegar, pero que no llegue, yo me meto y pongo los premiums ahí también. Pero yo he ayudado también con los demás muchachos, porque aparte de que yo esté recaudando dinero para que me auspicien a mí, yo he estado donando a los muchachos del equipo. Uh-huh. Importa. Ella es parte de nuestros oyentes de Sonido Fanboy, de Rocío. La he mencionado varias veces. Pues ella entró también en entonces yo fui el, ella fue una de las primeras personas que me donó a mí, yo fui el primero que le donó a ella, pero que no entró directo al equipo, pero está recaudando dinero para el hospital. Así que, no necesariamente tiene que ser parte del equipo, no. O sea, puede hacerlo no, su parte. Sí, exacto. Ahora mismo nosotros tenemos un montón de equipos que de gente que está haciendo su propio equipo, pues porque quieren tener su equipo. Nosotros no tenemos por qué pelear por eso, porque el pote es el mismo. Exacto. Todo va para la Fundación San Juan. Exacto. Y inclusive los ayudamos. Nosotros tenemos, por ejemplo, estamos trabajando con otro grupo, pero ahora mismo no está TR Game, y creo que hay otra gente, no me acuerdo cómo se llama. Ahora mismo se me olvida el nombre, pero hay otro grupo y hay otras personas que ya dijeron que querían hacer otro grupo aparte, pues entonces ellos recaudan fondos antes de ellos. Lo importante es que llegue el dinero a la fundación, punto. Exacto, eso no lo vemos nosotros, pero hay que trabajarlo. Sí, exacto, nosotros le damos apoyo a todo el que haga el grupo. Seguro. Mira, y ahora que tú dices eso, ¿verdad? Gente, este grupo de Extraer Puerto Rico, al igual que la fundación, esto no es lo único que este grupo, esta fundación hace para recaudar fondos. Ellos hacen un sinfín de actividades durante todo el año que usted, si gusta, usted puede participar de ella. Así que, Robert, ¿qué es lo que tienen por ahí actividades futuras para Extra Life? Digo, para nosotros tenemos varias actividades, no son tantas en realidad. Uh-huh. Tenemos un par de presentaciones, como quien dice. Y actividades que nos han invitado, obviamente. La primera que tenemos es el miércoles 22 de octubre a las 10:30 de la mañana en la Universidad Metropolitana de Coupey, que vamos a tener una presentación, le vamos a presentar a los estudiantes, como parte de la Semana de la Informática, le vamos a presentar a los estudiantes cómo qué es el proyecto de Extra Life y cómo los videojuegos pueden ayudar a los niños con cáncer. Esa mayormente es la presentación. Así que vamos a tener la presentación en el auditorio y vamos a tener una mesita de información para que los estudiantes, si quieren saber más sobre Extra Life, pues obviamente vamos a estar allí orientando. Obviamente el 25 de octubre va a ser el maratón. Entonces el próximo sábado, que es el 1 de noviembre, vamos a estar en el concierto de los Misfits, que el concierto de los Misfits, pues obviamente los productores son del Comic Con, que son parte de eso, pues son los partners de nosotros y nos han ayudado mucho con todo el proceso de Extra Life este año. Uh-huh. Pues nos hicieron la invitación para que estuviéramos allí, vamos a tener un boot, obviamente no va a ser un boot tan grande como tuvimos en Extra Life, perdóname, el Comic Con. Pero sí vamos a tener un boot allí presentando lo que es Extra Life para toda la gente que vaya al concierto. Y entonces el domingo 2 de noviembre, ese mismo domingo, va a estar la actividad de Bubble Day con Gabriel en el Parque Luis Muñoz Marín de San Juan. Esta actividad, fuimos invitados porque esta actividad es como yo mencioné ahorita, es Gabriela, es una niña sobreviviente de cáncer, y fue parte de la fundación. Ella es una de las niñas con las que hemos compartido la mayor parte del tiempo, ¿sabes? Que hemos estado en actividades, y ella se da la tarea de inventarse esta actividad, de que pues todos los niños, ¿sabes? Una actividad familiar, que pues vayan todos al parque, entonces todo el mundo pues haga su burbuja, y van a ver muchas cosas, van a ver música, van a ver payasos, van a ver popcorn, va a ser una actividad completamente familiar y es totalmente gratis. ¿Okay? Así que yo los invito a que vayan, porque ese domingo va a estar bien chévere, van a compartir con muchos niños de la fundación, van a compartir con nosotros, van a compartir con otros artistas que van a estar allí. Así que, pues nada, eso es lo que por ahora, eso es lo que tenemos. Yeah. Así que eso está bien interesante. Robert, yo sé que el año pasado, que tú lo mencionaste ahorita, nosotros pues hicimos unos sorteitos, unas cositas, ¿verdad? Que entre todas las personas, ¿verdad? Que nos ayudaron o nos dieron donativos o auspicios durante este maratón de Extra Life. Este año tenemos algo otra vez, ¿verdad? Tenemos algo corriendo y tenemos algo que viene por ahí. Ah, pues un balón que está corriendo. Ahora mismo está corriendo la promo de, obviamente, el CD, que ya lo deben haber visto en la página de Extra Life, que es el CD de Cani García autografiado. ese sorteo está corriendo hasta el 15 de octubre. Esto es para todas las, se va a sortear entre todas las donaciones de $10 o más. Todo el que le done a cualquiera de los integrantes de Extra Life, $10 o más, está participando por el CD. El sorteo va a ser el, bueno, vamos a anunciar el ganador el sábado 18, si no me equivoco. Luego de eso, pues obviamente en el mismo maratón, después de ese, en esa semana después del maratón, siempre sorteamos algo. Pues que tenemos por ahora lo que tenemos. Estamos trabajando a ver si conseguimos dos o tres cosas más. Tenemos un mes de Loot Crate. Tenemos una gift card de $20 de Best Buy, una gift card de $20 de Walmart. Estas dos gift cards, perdóname, el mes de Loot Crate lo va a donar el Juan Carlos. Las dos gift cards las donó la licenciada Linda Lozano de Cagua. Tenemos una obra de arte que Alex la vio, porque la tengo hace tiempito ya conmigo. Sí. Esa obra de arte fue hecha por Priscila Viola. Está bien bonita. Esposa de un compañero, un ex compañero de trabajo, porque yo no trabajo allí. Y ella nos donó esa obra de arte para donarla, pues obviamente a los que nos donen. Y entonces todavía nos quedan cerca de 10 fotos autografiadas del Green Power Ranger de Jason Devin Frank. Así que es bien probable que esos autógrafos se vayan ese día. Sí. Así que pues por ahora eso es lo que tenemos. Así que vamos a ver si estamos trabajando, a ver si hacemos algo más. A ver si conseguimos algo más. Vamos a entrar en conversaciones a ver si menciona lo que el Green Ranger hizo en el Comic Con. Sí, hay un video de él en el Comic Con. Me parece que él postea tantas cosas en Facebook que En Instagram, muchacho. Pero sí, él no. Esa historia está bien interesante, ya que lo menciona Vini. Nosotros estuvimos en la conferencia de prensa del Comic Con. Y en esa conferencia de prensa, pues obviamente uno aprovecha y se retrata con todo el mundo. Pronto uno, ¿verdad? Y nosotros lo aprovechamos y lo paramos y le dijimos, mira, por favor, para sacarnos una foto. Y él lo que nos contesta a nosotros es como que, pero ¿quiénes son ustedes? Y le explicamos, mira, nosotros somos Extra Life, estamos pues trabajando con la fundación. Y dice, ah, pues no, deme un break, déjame terminar con este que me está entrevistando y yo vengo para acá para entrevistarlo a ustedes. Y nosotros como que, ok. Y pues, le esperamos a que terminara y él nos llevó para afuera para entrevistarnos para el programa de My Morphin Life, que no ha salido porque creo que va a salir como para el Season 2, o sea que eso va a ser todavía eso falta. Pero sí, entrevistó a Juan, estuvimos nosotros, yo le regalé los stickers, y él estuvo súper contento y se comprometió de que el domingo a la 1:00 p.m. iba a estar con nosotros en el boot cuando los niños de la fundación estuvieron, para entonces él ir a retratarse con todo el mundo y darnos la fotografía, autografía. Y así mismo fue. Él llegó, estuvo cerca de 10 minutos, ¿verdad? Sí, más o menos. Rapidito, porque tenía el tiempo contado. Rapidito, claro. Pero estuvo con nosotros, sí. Sacó de su tiempo, allí se retrató con todos los niños que estaban allí. Y con nosotros. se portó súper, súper. Bueno, inclusive que cuando ya estábamos cejando, que él nos pasa por el lado, él como que nos separa y se saluda. Yo no sé quién fue que saludó, porque yo estaba recogiendo en esa esquina por donde él pasa. Pasa que todos ustedes estaban bien ocupados. Y él nos miró, yo lo vi, porque iba con su entourage, ¿verdad? Con su corillo. Y él nos dice, oh guys, it was a pleasure, keep up the good work and I'll see you soon. O sea, yo, thank you. O sea, yo dije, no, gracias a ti, tú sabes, porque de la que el tipo, ¿sabes? Pero igual 100. Sí, sí. Tú sabes, él se fue bien pompeado con eso de Extra Life. Sí, wow. Yeah. Eso fue una buena experiencia, ¿verdad? Y esas son una de las experiencias que hemos. Eso yo creo que ha sido una de las más. Enriquecedora. Sí, mano, la verdad que sí. Sí, no, eso es frustrado. Las que vienen, el año que viene va a estar bien chévere, ¿verdad? Así, si Dios lo permite, así será. Así que veremos a ver. Pues bueno, mi gente, ahora sí, yo sé que si seguimos por aquí podemos seguir contando más historias y nunca vamos a acabar, pero nada, como todo podcast, pues tenemos que llegar al final del show. Quiero aprovechar para agradecer aquí a Roberto, ¿verdad?, por sacarle su agenda para estar aquí con nosotros, al igual que Vinium, ¿verdad?, de Sonido Fanboy Galaxia Retro, por compartir, ¿verdad?, y esa motivación bien bonita que él tiene para hacer el evento. Así que Vinium, de verdad, mucho éxito en el maratón. Ya tú sabes, para lo que sea, vamos a estar ahí simultáneamente, así que tiras por ahí mensajes, lo que sea, que necesiten, nos comunicamos, whatever, para darnos ánimo y energía, ya sea a través de WhatsApp o por teléfono, como sea. Gracias a ustedes, hermano, por hacerme el acercamiento para ser parte del equipo. De verdad que esto hasta el momento es una de las cosas más grandes que yo estoy siendo parte, y de verdad que estoy... Sí. Te va a gustar. Te va a gustar. Yo llegué para quedarme. Yeah. Esa es la actitud. Así que, bueno, Robert, ya tú sabes, Robert, antes de irnos, danos un último mensajito como capitán del equipo. Bueno, vamos para adelante. Vamos a seguir lo que hemos trabajado un montón, así que no nos podemos quitar ahora. No. Ya después de todo lo que hemos hecho, hay que seguir para adelante, echarle ganas y seguir ayudando a los jóvenes de este país. Muy bien, sí, me gusta. Así que, bueno, gente, nada, vamos a pasar al cierre de esta edición de Nivel Escondido. Gente, recuerden que aún esta fecha, aún usted puede pertenecer al equipo de Extra Life Puerto Rico. Como ya mencionamos, si usted quiere saber cómo usted puede unirse a esta noble causa, fácil, simplemente visite nuestra página en Facebook, bajo facebook.com/Extra Life Puerto Rico. Ese es el fanpage en Facebook. Ahí usted va a encontrar toda la información necesaria. Ahí hay links, ahí hay videos. Ahí estamos nosotros, que si usted tiene alguna pregunta o duda, pues gustosamente se la contestamos. Queremos aprovechar y pedir disculpas para la gente que nos ha enviado por inbox, y si notan que a lo mejor una contestación se repite, gente, es que son unos cuantos administradores y todos contestan. Puede ser que sin querer contestemos uno que otro a la misma vez y se dupliquen las contestaciones, así que pedimos disculpas, pero es que somos unos cuantos que administramos el fanpage de Strive, pues porque a veces muchos están ocupados y pues mira, hay una persona que tiene duda, quien no la atiende. Hoy parecíamos un call center, de verdad. Y eso, faltaba que pusiéramos una contestadora automática. Gracias por llamar a Extra de Puerto Rico, que podemos ayudarle. Sí, eso fue hoy, eso fue monumental. En fin, exacto, ponle hold. En fin, nada, también, gente, tenemos un post en nuestra página de nivelescondido.com, ¿verdad? Un post fijo, que es una guía excelente que la trabajó nuestro amigo Gatonejo. Sé que si usted quiere información adicional, pues nos puede visitar en nivelescondido.com/extra-life. Y les recordamos, gente, que una vez el podcast está publicado, nos encuentran en iTunes, Pocket Cast, nivelescondido.com y en iVoox. También recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en YouTube bajo nuestro canal de Nivel Escondido. Así que, muchachos, de verdad, una vez más, gracias por estar aquí. Gracias por pasar este ratito chévere aquí en los estudios de Nivel Escondido. Así que, gente, será hasta la próxima semana. Así que, se cuidan. Gracias, muchachos. Y en honor a Mash. ¡Uba! Bye, gente.